Hola, buenos días, Daniel, a vos y a toda la audiencia. Bueno, queremos primero conocer cómo viene siendo esta primera parte del año. Sabemos que estás en este segundo, en la segunda semana de receso, pero imagino también evaluando un poco lo que pasó con tus compañeros y compañeras del bloque sindical de base en esta primera parte del año y las expectativas de lo que va a suceder o anticipando lo que puede llegar a pasar en la segunda parte. Sí, mucho vos lo describías muy bien en la introducción a la nota, digamos, quizás hay que resaltar un poco todavía la cuestión del efecto de la pandemia y de los 2 años previos, digamos, con el primer año, digamos, con clases plenamente virtuales y el segundo con un esquema de burbujas bastante improvisado y con mucha desigualdad y diferenciación respecto de las posibilidades de cada escuela y de cada familia de cómo sostener esos procesos. En ese sentido, digamos, el impacto de eso es algo que se está viendo plenamente este año en las escuelas y que estimo que se va a extender un tiempo más, digamos, va a llevar un tiempo recuperar esa situación. En términos pedagógicos y en términos sociales, o sea, en términos pedagógicos respecto de justamente la fuerte diferenciación por escuela, por familia, digamos, y las posibilidades de qué fue realmente lo que se pudo hacer o no en la pandemia. Y después en términos sociales, porque, digamos, se golpeó de manera muy fuerte a todas las familias y, digamos, en particular en un distrito como José de Paz, que es uno de los distritos más pobres del conurbano, digamos, la cuestión de cómo afecta los ingresos de las familias, cómo afectó el parate y, digamos, toda esa situación, es algo que no es ajeno, digamos, es la base sobre la cual se desarrolla el acto pedagógico, y en ese sentido esa desigualdad social no hace más que resonar con mayor fuerza en la escuela, digamos, es un ámbito en donde eso, digamos, se amplifica. Entonces está toda esa cuestión, y esa cuestión, como vos bien decías, se asienta sobre déficits históricos, digamos, generales y particulares de nuestra localidad. O sea, cuando decimos generales, está la cuestión de la falta de edificios, digamos, una situación en donde todas las reformas del 90 para acá se hicieron sobre la base de un sistema primario muy extendido, digamos, de las décadas previas, y sobre esa base, digamos, es que se extendió la obligatoriedad, y eso implicó, digamos, un sobreaprovechamiento de los espacios existentes. Cuando decimos esto, es primero la construcción de un aula para un octavo, un noveno, después la conversión de eso a una secundaria básica, después una secundaria de 6 años, lo que implicó superponer sobre la escuela primaria previa una serie de construcciones que llevaron a, digamos, una escasez de espacio muy notoria, digamos, en los espacios comunes es en donde más se resiente, digamos, bibliotecas, laboratorios, patios, digamos, todo ese tipo de cosas que llevan, digamos, a una superpoblación de las escuelas. Sobre esa base, cuando el sistema se extendió de esa manera, digamos, lo que ocurre es que frente a un crecimiento vegetativo de la población, digamos, las aulas quedan absolutamente superpobladas, y la resolución de ese problema toma el carácter de emergencias de todo tipo, mobiliarias, de falta de aulas, rotación de cursos, y como vos bien decías, a esto se le suman políticas nuevas que, digamos, tratando de dar cuenta de esos problemas, lo hacen siempre encarándolo desde el lado de la respuesta más barata y no necesariamente más eficiente, digamos. Es eficiente para las arcas públicas en términos de el gasto presupuestario, pero no es eficiente en términos de las respuestas que necesita la comunidad educativa. Entonces digo por esto, por ejemplo, de que se suma el planteo de la extensión de una hora en la jornada. Y por otro lado tenemos en nuestro distrito un montón de escuelas que están teniendo una hora menos de clases por esto que vos decías respecto de la falta de instalaciones de gas y de estufas, digamos, que hace que esto, digamos, que las bajas temperaturas hayan llevado a la decisión de suspender algunos días de clases o ingresar una hora más tarde. Es decir, lo paradójico de que a nivel nacional se plantea extender la jornada y al mismo tiempo eso se da en una situación de hecho en donde la jornada se está restringiendo sobre la base de los problemas previos que acabamos de decir, de venir de 2 años de una cursada irregular respecto de las posibilidades de desarrollar con continuidad la tarea pedagógica. Te escuchaba, estamos hablando con Guillermo Carcacha, delegado de la Escuela 27, integrante del bloque sindical de base en Lista Bordó, en su tema multicolor, al respecto de bueno algunos problemas concretos, algunos históricos, otros nuevos. Te escuchaba, Guillermo, y iba repasando. En algún momento fue, para los que tenemos más de 40, fue escandaloso que haya 30 estudiantes en un aula, cuando en realidad son aulas pensadas para entre 25 y 30, esas mismas aulas que solo albergaban a la educación primaria, después con la obligatoriedad empezaron a compartir edificio, ¿no? El turno mañana escuela primaria, el turno tarde o vespertino la escuela secundaria, compartiendo el mismo edificio, las mismas aulas, el mismo mobiliario, con lo que de desgaste supone eso, cuando no hay además inversión para renovarlos. Y se fueron naturalizando cuestiones, ¿no? Primero que la escuela secundaria no tenga su edificio propio, o que sean muy pocas las escuelas secundarias que tienen su edificio propio. Después que en lugar de 30 sean 35, 37, 38, hoy hay listas, sobre todo en los primeros años de la escuela primaria, primer grado, segundo, tercero, de 40, 44. He visto las planillas de chicos en los cursos. Está bien, es cierto que no van los 44 el mismo día, que hay un pequeño grupo latente ahí de 4 o 5 que se ausentan por día, pero si un día estuviesen todos, no entran en el aula directamente, o la docente tiene que dar clases prácticamente de la puerta. Y se ha ido naturalizando esto, y me parece que la pandemia ha sacudido cierta naturalización que se venía dando históricamente en estas cuestiones que atentan directamente contra la posibilidad de desarrollar un proceso pedagógico de calidad. Sí, como vos decís, eso, digamos, es un fenómeno en la secundaria también se da, y digamos hay son digamos 40 alumnos es digamos bastante común ya tenerlo como una cantidad de en un aula, y digamos llegan hasta 50, digamos. Y lo que vos decís de la cuestión de que siempre se juega con esta situación de que hay un porcentaje de alumnos que no vienen, en realidad es otra de las perversidades, porque digamos eso también es un tema. Hay mucha que se alienta desde esta situación de no dar los de no contar con los recursos necesarios ni brindar un espacio que sea adecuado, que es justamente bajo esa forma perder la continuidad. Se le pone un problema a la tarea docente, que es un grupo muy numeroso, y ese grupo muy numeroso encima se le agrega la discontinuidad, que significa que haya grupos que faltan alternativamente, porque eso que vos decís es, digamos, yo hace años que vengo teniendo cursos en donde sistemáticamente falta aproximadamente un tercio, es decir, de 38, 40 alumnos tengo 28, 30, es decir, entre un cuarto y un tercio menos, y ese cuarto y un tercio es rotativo, digamos, no es siempre el mismo. Claro. Entonces, uno mantiene la continuidad por ahí con un tercio del alumnado, los otros dos tercios faltan, digamos, alternadamente. No estoy diciendo que sea solo el motivo, pero digo, justamente las condiciones, hay cosas que se agravan, y el tema de la continuidad, cuánto se puede avanzar y demás, termina perjudicando al conjunto del grupo esa situación. Entonces, si bien es cierto lo que vos decís respecto de algunas cuestiones más ligado a lo sanitario, digamos que cuestiones como otras enfermedades infectocontagiosas menos letales o menos contagiosas, más que menos letales, que existían y que eran comunes, y que entre otras cosas el receso de invierno está planteado con ese sentido también epidemiológico de abarcar las semanas donde hay picos de estas enfermedades. Uh-huh. Y eso por ahí tiende a sobre todo cuando se empezó a revisar el tema de la ventilación, del control de la calidad del aire y ese tipo de cosas. Yo soy menos optimista respecto de la desnaturalización, porque digamos, si bien es verdad que son fenómenos que quienes digamos somos activistas o militantes o nos organizamos en distintos grados para enfrentarnos a estos problemas, podemos hacer foco sobre ellos. La situación general es una situación, digamos, en donde por un lado se consolida básicamente una política una fragmentación muy grande, de un sálvese quien pueda en algún sentido, y mucha política de hechos consumados. Entonces tienen la dificultad de, por ejemplo, lo que vos decías de la cantidad de alumnos. Hay experiencias pedagógicas en donde se plantea la necesidad de que no sea un solo docente el que esté frente al alumno, que exista una pareja pedagógica, por lo que eso significa respecto de una pluralidad de voces y la posibilidad de organizar colectivamente la tarea y demás. Eso que inicialmente uno podría adherir respecto de que enriquece la práctica pedagógica, uh-huh, es tomado justamente por las autoridades educativas, digamos, con la lógica por ahí del maestro acompañante, y que lo que hace es meter un docente cuando hay más de 40 alumnos, y ya el planteo virtuoso que podía tener la lógica de la pareja pedagógica queda desvirtuada por la situación concreta en la cual se toma, digamos, que es básicamente no plantearlo en términos de lo que eso sería, digamos, de la importancia que eso tuviera en el proceso pedagógico, sino básicamente, en lugar de tener que construir un aula nueva para tener dos grupos de 25 alumnos, poner un docente, superponer un docente, digamos, en una tarea que, digamos, se pierde todo lo que podía tener de virtuoso. Ese tipo de planteos son muy recurrentes, digamos. O sea, lo mismo pasa con la cuestión de la hora extra, digamos, de clase. ¿Quién de nosotros se podría oponer a que la jornada escolar fuera más larga? O sea, no ya una hora más. Ahora, la cuestión es que, lo que quiero decir esto, sin trasladar de manera directa y esquemática de que más cantidad es automáticamente mejor, pero, digamos, lo que quiero decir es, acá el planteo es, nosotros no nos oponemos a que haya más cantidad ahora, lo que decimos es, para hacer eso, lo que hay que hacer es construir más, digamos, lo que venimos señalando, construir más escuelas, abrir más cursos, designar más docentes, y no, digamos, generar eso bajo la forma de hacer entrar a chicos de primaria, digamos, a las 7 de la mañana o a las 7:30, o que salgan a la tarde ya cuando en estos horarios invernales entrar de noche o salir de noche, digamos, uh-huh, porque se extiende, digamos. A mí me hace acordar un poco, y no sé si vos sos un poco más chico que yo, pero en una época, muchos de los oyentes que son más grandes seguramente recordarán, y hoy todavía sigue siendo así en algunas provincias, lo que era el turno intermedio, uh-huh, es decir, jornadas de 3 horas aprovechando el edificio. Digamos, en nuestras escuelas de José Paz eso era muy común en la década, sí, del 70, por ejemplo, que hubiera ese tipo de cursado. Entonces, lo que quiere decir, se disfraza la falencia de virtud, se lo arropa con un lenguaje, digamos, que aprovecha estos planteos. Algo parecido pasa con la cuestión de los del ATR, digamos, o sea, se plantean, en lugar de crear los cargos que están en el estatuto y darle la estabilidad correspondiente y la asignación de tareas, se fragmenta la tarea docente en distintos sujetos, pero se lo fragmenta además con la lógica de que un sujeto pasa a tener un trabajador determinados derechos y el otro, digamos, ninguno, entonces, o muy pocos. Entonces, digamos, se genera una diferenciación que hace muy difícil después reconstruir esos lazos de solidaridad que contribuirían a desnaturalizar esto, porque en realidad pasan a ser tan diferentes las condiciones de la situación de los docentes que es después bastante más difícil tener un piso común para los reclamos. Claro. Estamos hablando con Guillermo Carcacha, delegado de la Escuela 27. La última, y te agradecemos este ratito que nos dedicás, y quedamos a disposición para seguir conversando, porque el lunes habrá reinicio y seguramente reencontrarse con el edificio escolar, con los compañeros y compañeras, y ver la realidad en medio de estas propuestas que están latentes, pero que todavía tampoco están demasiado formalizadas. O sea, hay anuncios al respecto de agregar una hora más, pero no se sabe muy bien cómo. De hecho, creo que circuló una planillita el último día de clases, casi como una cuestión de mera formalidad para ver qué pasaba, quién estaba dispuesta a sumar una hora, por lo menos en algunas escuelas en las que tuve la posibilidad de conocer esa realidad. Y no puedo dejar de preguntarte, Guillermo, el próximo 2 de agosto se cumplen 4 años de una explosión acá muy cerca. Si bien vos sos docente en José C. Paz, La realidad no es muy diferente a las escuelas del partido de Moreno, del resto de los municipios aquí del conurbano bonaerense. 4 años después de ese crimen social que significó la muerte de Sandra Calamán y de Rubén Rodríguez, dos trabajadores de la educación de la escuela 49 en Moreno, ¿qué cambió? Recuerdo que, o qué no cambió en José C. Paz. Recuerdo que a raíz de eso se hicieron relevamientos medio autogestivos, en autoconvocatorias, que daban cuenta de que en José C. Paz casi 9, 8 y pico de escuelas de la de 10 del total estaban en condiciones de graves déficits de infraestructura. La que no tenía problemas en los baños, no tenía agua potable y tenían que llevar bidones, o el tanque no tenía tapa, la que no tenía problemas con electricidad, tenía problemas, no tenía acceso al gas, o ahora estas cuestiones vinculadas a la higiene, ¿no? No hay baños en condiciones, canillas suficientes para higienizarse las manos, una cantidad enorme de problemas que empezaron a aparecer, los más graves obviamente vinculados a la electricidad y al gas, por lo que había sucedido en Moreno, pero otros que son también, como decías, históricos. ¿Cuál es la realidad 4 años, casi 4 años después de aquella situación que conmovió a todo el país y que todavía sigue esperando justicia en las escuelas de José C. Paz, cuando estamos por arrancar esta segunda parte del año? Como vos bien decís, en ese momento nosotros participamos de una autoconvocatoria inmediatamente, digamos, al día siguiente de que esto ocurrió. Esto, recuerdo, ocurrió cuando estábamos transitando la mitad del turno mañana, y al otro día, digamos, se planteamos una autoconvocatoria, una movilización al Consejo Escolar, y se planteó toda esta cuestión de relevamientos y suspensión de clases y revisión. Y lo que pasó fue que la respuesta más genérica es: no se abordó el problema de manera general. Se trató, digamos, que bajo la forma de la suspensión de clases esto vaya bajando el nivel de intensidad del reclamo, y sobre todo a partir de arreglos parciales. Y cuando uno dice arreglos parciales, no es necesariamente arreglos en el sentido que uno esperaría, sino, por ejemplo, instalaciones defectuosas directamente, darlas de baja y no reponerlas y no realizarlas, y con la situación de que se entra la primavera, digamos, escuelas que quedaron sin esas instalaciones de gas reparadas. Y bueno, tras ello, digamos, después con la pandemia, no se aprovechó ese tiempo en donde el edificio escolar no estuvo concurrido o habitado de manera permanente para hacer los arreglos pertinentes. En ese sentido, lo que uno podría decir es, se fue arreglando, digamos, poniendo parches a las cuestiones más urgentes, y cuando uno dice más urgentes, no necesariamente son las más importantes, y por ahí, en función de la conflictividad que generaba en alguna escuela, la posibilidad de organizarse de los padres. Igual esto, más allá de que se pueda haber tenido variaciones, hubo un acompañamiento, porque obviamente había peligro, digamos, para la integridad física, digamos, un ejemplo demasiado cruel, digamos, lo que pasó. Pero, digamos, con el tiempo se fue diluyendo bajo la forma de que eran muchas semanas sin clases, y la respuesta fue justamente estos parches. Así que en ese sentido, lamentablemente, no solo estamos reclamando justicia 4 años, sino que seguimos reclamando por esas condiciones de habitabilidad de las escuelas, que habitabilidad sería un elemento mínimo, básico, indispensable. En realidad, pretendemos que las escuelas sean un lugar en donde quienes vamos a trabajar y a estudiar, digamos, podamos desempeñar nuestra tarea de la mejor manera posible. Que sea habitable es un piso demasiado básico. Por último, y en cuestión, digamos, agrego una cosa que está lejos de ser corporativa. Digamos, está la cuestión inflacionaria, y en el caso nuestro, respecto de los salarios, al ser trabajadores en blanco y tener paritarias, aparecemos como con alguna protección mayor que el resto de los trabajadores. Así todo, la pérdida salarial se viene acentuando año tras año. Y lo digo que no tiene, digamos, más allá de que no es problemático defender corporativamente el ingreso salarial por una rama, lo que sí quiero plantear es que estos niveles de inflación tan altos son niveles que repercuten sobre toda la clase trabajadora, y obviamente sobre quien tiene menores ingresos y peores condiciones laborales, trabajos precarios, negros, parciales, changas y demás, y esos son nuestros alumnos. Entonces, digamos, Nosotros no podemos separar la cuestión, digamos, el reclamo salarial, aunque aparezca defendiendo el propio salario, digamos, somos los trabajadores que tenemos mejores condiciones los que debemos encarar esa lucha, y no al revés, como se suele plantear, digamos, justamente porque tenemos condiciones formales y estamos en mejores condiciones para plantear eso, debemos hacernos cargo de pelear por elevar ese piso, y no muchas veces como se plantea al revés, de decir, bueno, ustedes no están tan mal, digamos, no deberían quejarse, y eso lo que hace es básicamente, viene haciendo, es achatar, digamos, la distribución del ingreso, y en el reparto de la torta general, que una porción cada vez más grande se la lleve, digamos, los patrones y no los trabajadores. Clarísimo. Guillermo, muchísimas gracias por este ratito. No, gracias a ustedes y siempre a disposición. Un abrazo. Un saludo grande a toda la audiencia.